aspirantes a ingenieros con o sin conocimientos básicos de audio, productores musicales que buscan profundizar y desarrollar habilidades técnicas de grabación y mezcla. AMPS, curso teórico práctico, que abarca conceptos básicos, intermedios y avanzados de audio con técnicas y herramientas necesarias para grabar y mezclar en casa o estudio profesional. Fecha de inicio, 20 de abril. Informes e inscripciones en www.cursoamps.com. Ibero 90.9 recomienda. La nueva picnic de Abril Mayo congrega a los seres más distintos de lo normal, reales y de ficción. La fan de mayor edad de Rammstein, la rumana Hilda Winicki, con más de 90 años. La sección de portafolios presenta al artista chino Yue Mingjun y sus enigmáticas sonrisas al óleo. www.revistapicnic.com. Picnic. Picnic excéntricos. Ibero 90.9. Recomienda. Este mes en Revista Marvin. 110 ediciones. 12 años. 12 años. En portada. The Knife. Sacudir el ciclo. Hacer uno nuevo. Depeche Mode y David Bowie, Jamie Lydell y James Blake. Además, Stoker, la Universidad de la Maldad, Andra One, conexiones surrealistas, 10 escritores que abrieron ciclos y más. Revista Marvin, 12 años haciendo un recorrido por los ciclos de la música, el cine y el arte. Visita marvin.com.mx y arroba Revista Marvin en Twitter. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9 XHUIA, frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Uribero 90.9. El Cruz Azul vuelve a tener un campeonato en sus vitrinas, algo que no sucedía desde 1997. Aunque el aficionado cruzazulino se encuentre bollante de alegría, son demasiadas las lagunas y fracasos que anteceden a la dicha actual. A esta copa, que da consuelo institucional y esperanza a la hinchada, la precede una historia de desilusión para con los directivos y para con el propio equipo. La máquina respira. Sale del coma y ahora mira al futuro con más tranquilidad. Cerca de la liguilla, aspira a abrazarla. Aspira a abrazarla. Aspira a besar una nueva copa. Muy buenas tardes, querido auditorio. Un programa sobre el Cruz Azul. No, el Frustrazul, el ex Frustrazul. En cabina, el doctor José Antonio Farías, fanático de los Pumas. Bienvenido, José Antonio. Gracias, Javier, gracias, auditorio. En cabina, el maestro Ricardo Macuset, del Atlante, ¿verdad? Del Atlante, sí. Que perdió la final contra la máquina, vamos a ver qué dices respecto de eso. Y por eso traes ese chiste tan pesado contra la máquina, ¿no? Así es, pero pues me pareció un poco burdo, pero creo que no es malo, ¿no? ¿Y podría el auditorio conocer el chiste o te parece que hay la censura? No, creo que la censura, sí, a lo prueba la censura. Digo, no me parece el mejor chiste del mundo, pero un poco con este resentimiento. No lo censuramos, de suéltalo. Es aquella pregunta que dicen, bueno, ¿en qué se parece un tipo feo en un antro al Cruz Azul? En que tiene la copa, pero no liga. Muy bien. Con eso vamos a empezar. Nuestro teléfono para todos los fans de la máquina y también los enemigos de la máquina, los que le hacen bullying a la máquina, 529-2599, es nuestro teléfono, nuestro Twitter, sigma-sobremesa. Esperemos que llegue en el transcurso de este programa un americanista. Tendríamos esa sorpresa para nuestro auditorio. Esperemos que llegue, y si no, mejor, ¿no? Porque luego el América agrede mucho a los muchachos de la máquina. Bien, entonces vamos a empezar con esta distinción del chiste que Macuset le presenta a nuestro querido auditorio de Copa y Liga. Copa y Liga. Recuerdo que hace muchos años teníamos el torneo de Copa. Si mal no recuerdo, el torneo de Copa tenía mayor peso, validez, influencia en los aficionados, etcétera, que la Copa MX que acaba de ganar el Cruz Azul. ¿Estoy en lo correcto o no? Fefarías, por favor. Desde luego yo recuerdo cuando iba a los partidos de Copa con mi padre y sus amigos, doctores, todos ellos compartían profesión. La Copa tenía su honor, digamos, el torneo de Copa. Ahora creo que está muy mercantilizada, como mucho del fútbol, y al menos en nuestro contexto futbolístico no se le da valor, o no lo tiene valor, no se ha dado valor a sí mismo por esta mercantilización. Pero quiero decir, o al menos asociarlo como una especie de provocación con el público, que con un premio mercantilizado y de bajo perfil se vuelca a recibir al equipo casi como si hubiera ganado un Super Bowl o unas grandes ligas. ¿Qué pasa ahí? Es similar a lo de Venezuela con su extinto presidente Chávez, que el pueblo se vuelca ciegamente. En este caso, la afición cruzazulina se vuelca ciegamente por esa sequía de copas, ¿o hay un amor a la camiseta? No, yo creo, bueno, primero la primera pregunta que hacía Javier. Sí, la Copa tenía más peso en años anteriores, años atrás. Yo creo que hasta similar al de la Liga, al grado que el campeón de campeones, el campeón de campeones era el campeón de los campeones. ¿Quién de los dos que ganaron era el mejor? ¿Sí? Ahora, mercantilizado, sí, ¿por qué van y se recibe al Cruz Azul? Yo creo que tiene que ver mucho con el hecho, hay dos elementos. El primero, tener un triunfo. Mucho tiempo esperándolo, 16 años esperando un título, se tiene. Pero creo que hay otra cuestión, que es la confianza en que a partir de aquí se rompe un tabú, algo que impedía al Cruz Azul llegar, y va a venir un buen tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque se nos olvida que en el 97 el Cruz Azul fue campeón, pero antes de ese campeonato pasaron 18 años, desde el 80 hasta volver a ser nuevamente campeón. Tal vez el Cruz Azul lo tenemos tanto en mente porque nos malacostumbró. En los años 70 no había rival. En solamente 15 años el Cruz Azul fue campeón 7 veces. Es un buen análisis. Yo creo que es lo que más pesa, que sea uno de los cuatro grandes. Yo incluiría al Toluca en los grandes, ¿eh? Sí. Los cuatro grandes. Pumas está por verse, ¿no? O sea, los grandes, obviamente. Mira, siempre hago esta broma. Perdón que me salga un poquito del tema. El América en su página oficial tiene 14 títulos. Uh-huh. Pero en la realidad solo tiene 10. Sí. ¿Ustedes qué opinan de esta propaganda que se hacen los azulcremas, las aguilitas? En su página oficial, ¿se han metido a su página oficial? No, ¿quién se va a meter a esa página? Yo lo vi, estuve revisando números y lo vi en la página, pero no es lo oficial, en página de... En una página, ¿De Wikipedia? De Wikipedia o una de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Y ¿no? cuántos títulos? El América tiene 10 junto con el Toluca. Tiene 10 junto con el Toluca. Y el Toluca sigue siendo considerado un equipo chico, ¿verdad? Sí. O sea, la gente dice, grande, Pumas, Cruz Azul, Chivas y América. Pero el Toluca tiene más títulos que Pumas y que Cruz Azul. Sí. ¿Sí? Antes de esas estadísticas repararía un poco en lo que dijo Macuset. Tal vez sea exagerada la metáfora, pero es como lo que fue Grecia en la época helénica y lo que es ahora, con todo mi respeto para ese estado-nación. Pero el Cruz Azul fue tan grande en esos años 70 que hasta a mí me cautivó. Yo iba a verlo al estadio, siendo que nunca le fui como equipo. Tenía un fútbol fluido, la alineación era impecable. Quintano a esa hora. Quintano, Marín, Alejandres, el Calimán Guzmán, el Chino Estrada, Alberto Gómez, Eladio Vera, y vete, eso que no soy del Cruz Azul. Y vete para atrás. Horacio Fernando López Salgado, Muciño, Fernando Bustos, que aquí una sala lleva su nombre. No, perdón. No, pero es por un padre. Es un homónimo padre jesuita. Perdonen, queridos. Explícales, Javier. Aficionados de la máquina. Fernando Bustos, el padre, también le iba a la máquina. También le iba a la máquina. Hay que reconocer esto. Pero entonces fue un equipazo que atrajo a muchos en esos pocos años. La gran pregunta es cómo en ese esplendor helénico cruzazulino, para seguir la metáfora, llegamos a este páramo. Bueno, pero no te olvides de la comparación, porque el Atlas lleva 60 y tantos años sin ganar. Pero el América ya lleva un buen. Bien, yo voy a confesar algo. El Atlante. Resentido, perdón. Porque yo le iba al Atlante, yo esperaba que el Atlante ganara la Copa. ¿Ah, sí? La pierde, me invitan a un programa sobre el Frustrazul y entonces me pongo a buscar datos. Y para mi sorpresa, me encuentro mucho más datos positivos que negativos. Sin ser del Cruz Azul, ahí va lo siguiente. Sí, el torneo de fútbol mexicano fuera como es en todos los países del mundo, el Cruz Azul del 97 a la fecha sería el segundo equipo con más campeonatos. O sea, 4 ocasiones superlíder, solo superado por el Toluca. Sí, ya en los Pumas nos ganó varias finales, 2 finales. El Cruz Azul siempre concurre más a las liguillas que el resto de los... Es de los que más, el más o de los que más. Anima las liguillas, para usar el sentido, el lugar común. No solamente las anima, concurre y además hay un tercer elemento, que es, si vemos en términos, promediamos por años... El Cruz Azul ha sido campeón en 8 ocasiones, el Guadalajara en 11 y el América en 10. ¿Y el Toluca? Pero el Toluca en 10. ¿Ah? Pero Guadalajara, América y Toluca tienen un número mayor de años en la primera división mexicana. Sí. Si contamos solamente el número de años promediado por el número de campeonatos, el Cruz Azul ocupa, si mal no me equivoco, el primer lugar. Fíjate que el América presume que tiene pocos años y tiene muchos títulos. Oye, en su página oficial. Macuset, pareces del INEGI, qué bien cuchareadas las cifras, ¿eh? Sí, está cuchareado, no. Pero no, son reales, lo que él dice es real. Yo siempre he alegado lo siguiente, que sí, los campeonatos del Cruz Azul, del Chivas y del América, que son campeonatos enteros, para mí son enteros, 79, 80, 80, 81, ahora cuentan como .5 los campeonatos. Sí, debería ser. Entonces, por ejemplo, yo que también soy santista, también soy cementero, el Santos tiene 4 medios campeonatos. ¿Nuevo Orleans? Tiene dos. No, el único Santos que vale la pena, el Santos Laguna, los Guerreros. Entonces, tiene 2 títulos nada más el Santos. Uno de ellos. Cruz Azul tiene 7.5. ¿Por qué 7.5? 7 de un año. Ah, claro. Y uno de .5. Sí. O este de Copa, no lo estás contando, ¿no? La Copa MX. No, aquí estoy metiendo... Pura liga, ¿no? Pura liga. 8 ligas. Son 8 ligas, una de medio y 7 completas. Sí, me explico. Sí, es una hazaña. Como quiera que se vea, es una hazaña de Gestas Homéricas. Gestas Homéricas. No, ¿cómo era el héroe? No es para tanto. Metiéndome en números, hay otro dato que me parece. El dato nómina, ¿no? Es que la nómina de Cruz Azul es muy alta y ha dado pocos resultados. Sí. Es como el América, es el más malo porque tiene la nómina más alta y no da resultados. Ahora, si ves en términos de nómina, si ves en términos de lo que es la estructura deportiva, sí, los resultados son pobres en función de lo que se podría esperar de un equipo como el Cruz Azul. Sí, tiene una nómina muy alta. Pero aquí está el Fogo, que trae una nómina muy baja, pero nos puede... es muy eficiente, porque con nómina baja ve nomás lo que va a hacer. Pues digno de mi equipo, no tienen una nómina muy alta, pero ¿qué tal responden? Eso es lo que hacen los equipos grandes. Y también los que tienen una buena nómina, no necesariamente tienen que pagar todos los jugadores para poder destacar. ¿Cuál es tu equipo, Fogo? Yo le voy a los Pumas de la universidad. Bien. Es un equipo de categoría. No sabías. No, no, pues dijo ahorita, pero no lo mencionó. Si tú también eres Puma. No, pero no sabía que fue, pero también era sentido. Sabio, también era cuerdo. Ah, digamos que tuve la fortuna de toparme con el fútbol a los 10 años, que fue la temporada 90-91, y pues desde ahí aprendí que el azul y oro se porta con orgullo. Tus tres ídolos máximos antes de que presentes la rola. Mis tres ídolos del máximos. Pumas. De los Pumas. Me tocó la época de Luis García, me tocó obviamente Claudio Suárez, y yo diría que recientemente Pablo Barrera. Ah, ok. Que actualmente Pablo Barrera juega en el Cruz Azul, y bueno, los Pumas se convirtieron también en una cantera para el equipo, pues, de Insurgentes. Qué Cruz bueno, Azul. Porque el otro equipo el programa es sobre el Cruz Azul, no sobre los Pumas. No, le pregunté no, yo. Pero, siendo, ya basta. Siendo honestos, el Cruz Azul es un equipo, no solamente que me provoca empatía, sino que es un equipo que pasó demasiado tiempo sin títulos, y algo que no han mencionado y que yo creo que se debe rescatar es que Cruz Azul ha sido uno de los equipos más constantes de los últimos años. Pues es la estadística que sí. Ajá, es el equipo que ha sido super líder, que llegó a más finales, el equipo que estuvo peleando durante mucho tiempo por ese título, y con Mesa tiene unos números extraordinarios, nada más que no se le hizo levantar una copa, pero eso no quiere decir que la calidad esté ahí de lado. Tienes razón. En fin. Ahorita vamos a las causas, no te preocupes. Muy bien, entonces yo pasaré a la música. Causas, causas estructurales. Causas estructurales. Vamos a la música. Ok, pues vamos a mencionar un par de nombres musicales que están relacionados con el abrazo de este equipo que es el Cruz Azul, y pues uno de los nombres obvios es Alex Lora, el líder del Tri. No es un secreto que Alex, esta mítica figura del rock mexicano, seguidor del fútbol y de manera concreta de este Cruz Azul. Este músico poblano ha llevado una larga trayectoria basada en el blues y los relatos urbanos en los que nos platica lo mismo de esperar en la terminal de camiones que historias de amor en estaciones del metro, e incluso canciones dedicadas a la gente con discapacidades, entre muchas, muchas otras historias que tiene en su haber. El día de hoy vamos a mostrar una colorida imagen que hace el legendario músico sobre lo que ocurriría en caso de ver a México algún día coronarse como campeón del mundo. Y la canción que escucharemos se llama Si México gana el Mundial, que suena en este momento en Sigma Sobremesa. Vamos a acabar, pues los atracos, la violencia y la inseguridad se incrementarían a lo cabrón, y habría miles de muertos sin explicación desde Tijuana hasta Chetumal. Habría un chingo de cabrones trepados en el Ángel gritando ¡sí se pudo! ¡Sí se pudo! Aferrados que querrían escalar, pero estarían tan pedos que azotarían al tratarse de trepar. Si México ganara el mundial, nada. nadie podría circular. Pues habría miles de porros trepados en camiones pintados de verde, blanco y rojo. Y en las grandes avenidas de todas las ciudades habría sobrecupo de vándalos y borrachos, pirujas y marihuanos, y una bola de pinches locos aprovechando el momento para echar desmadre a lo cabrón. Lo bueno es que eso nunca va a pasar, porque México jamás va a ganar el mundial. Y el séptimo día, Dios creó un equipo cuya camiseta representaría la creación con el color más profundo del cielo. Bien. El leñero. Se acaba de incorporar al ataque Enrique Beas. Bienvenido, Enrique, experto en estos temas. Tú, Enrique, ¿qué camiseta es la que...? Pues la rojiblanca, que actualmente es negra. ¿A poco hay otra? ¿La de las Chivas? Claro, del rebaño. Caramba, ya tenemos aquí a Rebaño Sagrado. Fíjate que nos estaba haciendo faltas los 11 títulos de las Chivas aquí en cabina. Pues sí, y no solamente los 11 títulos, ¿no? Sino realmente el cómo se edifica el fútbol mexicano a partir de la concepción de que sí podemos ser exitosos, ¿no? La raza mexicana, y es lo que siempre ha representado Chivas. Sí, eso está por verse. Eso está por verse. No, es un hecho. El programa es sobre Cruz Azul. Sí. Si no nos engancharíamos en tu provocación. Si no, expulsación. Sobre, es una provocación. Sobre el muerto viviente llamado. Sobre el Dead Man Walking Cruz Azul. Ajá. Ahora, entrando el tema de las causas. ¿Por qué el Cruz Azul fracasó tantas veces? ¿Por qué perdió tantas finales consecutivas? El tema de las causas, yo soy uno de los que ha defendido que la directiva es la principal culpable de esa situación del Cruz Azul, la directiva, que incluso ha sido acusada por ahí de malos manejos y cosas así. Así es. Pero a lo mejor estoy equivocado y no es la directiva, son los jugadores. En algún momento en la historia del Cruz Azul, de fracasos, me recuerdo que corrieron a los jugadores o no les pagaron, no me acuerdo. Sí, en dos temporadas. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro que sí. Comandado el equipo por Washington Sebastián Abreu, por Paco Palencia, el Conejo Pérez, ¿no? Que los dejaron sin lana. Le echaron la culpa a los jugadores, a lo mejor son los culpables, a lo mejor son los técnicos, porque también han contratado técnicos mediocres como Romano, que no ha ganado una sola copa, etcétera, ¿no? Ya no menciono más porque no me acuerdo. Pero aquí hay una cosa muy, sí, muy sensata. La directiva de Cruz Azul es la que mejor paga en el fútbol mexicano, la más puntual, la más cordial para todos estos trámites, la que te presta mejores atenciones, la que te da incluso un mejor seguro médico, la que se preocupa para que tu familia, ya sea extranjero, ya seas de cualquier parte, estés cómodo, te sientas cómodo. Esa es la directiva. Fíjate, Cruz Azul, que no sabíamos, tiene... ¿eso será cierto eso, Ricardo? No sé, comparada con la del Pachuca, que creo que también en términos del trato con sus jugadores, de las condiciones... Híjole. Por ahí... No, el Ranchuca no creo que pague bien. Ranchuca, paga bien. Abierto, paga bien el Ranchuca. Falta tú, Farías. Vea, ¿serán esclavos de oro? ¿Harán lo mismo en la cooperativa o ya son otros temas? La cooperativa y sus trabajadores. Punto. Claro que es un gran punto, pues sí son esclavos de oro. Claro que la cooperativa vive con esas circunstancias. También tiene muchas prestaciones, ¿eh? La cooperativa de Cruz Azul. Pero en esos momentos hay una gran polémica y un gran... Los roces están de esta manera. Víctor Garcés, el cuñado incómodo de la familia, ¿no? De Billy, ¿no? El Billy Junior, que no se compara, no se equipara, pero ni el 10% ni los 5 gramos de los éxitos que tuvo el padre armando ese equipo de la máquina con esos 7 títulos, ¿no? En una década, siendo, por eso se da el mote, porque jugaban como una máquina, ¿no? Y se ganaron el cariño, pero en friega, de todos los capitalinos. Propios y extraños. Pero después llega al fallecer, hay una división completa entre los dos hermanos Álvarez, y ahí. Y obviamente el que era el Dark Side era Víctor Garcés. Este personaje De pronto llegaban fichajes que podremos ver varios petardazos, se acordarán de Ceballos. Bueno, ni me voy a meter a los nombres. Ceballos. Pablo Ceballos, un paraguayo. Sí, ni me voy a meter, ni me voy a meter yo a los nombres uno por uno, porque realmente. ¿Fernández podemos hablar de Ceballos? No, no, no. Podemos hablar de 45 jugadores que en este andar resulta que tenían una doble prestación y contratos de parte del señor Víctor Garcés infladicísimos con los representantes, con la promotora de Benito Pardo, ¿no? Nómina confidencial. Yo ahí tendría una pregunta, para ver si es la directiva. ¿Cuándo inicia esa división entre la directiva? Y hace 16 años, que es el periodo en el que no se consigue una liga, porque hay que recordar que, a excepción del campeonato del 97, habían pasado 18 años con una mejor directiva, en principio, o mejor situación del equipo en términos de lo que era la administración, y sin embargo tampoco fueron campeones. Y de todas maneras, hasta no, aparte en esa época perdieron, en la década de los 80 perdieron. Pero estás mal. No, desde el 80 al 97 tú dices que no ganó nada. Cruzado. No ganó ningún torneo. Ganó una copa nada más. Ganó la copa aquella que dirigió Víctor Manuel Vucetich, que le ganó a Tigres, pero perdieron la final contra Chivas en el 87, pierden la final con el América en el 89, pierden la final con los Pumas en el 82, pierden la final con el Necaxa en el 94-95. O sea, Cruz Azul trae la desgracia de los campeonísimos. Pero, Farías, ¿qué querías decir? Pero también tienen su parte los técnicos agachones, ¿no? Porque han tenido a Luis Fernando Tena, que es un técnico agachón. ¿Cómo? Pero si es el técnico de la medalla de oro. No, pero eso fue circunstancial. Pero sí ha sido agachón. A ver, yo me acuerdo una semifinal Pumas Cruz Azul, que faltando 20 minutos creía Tena que tenía ganado el partido y se gol de Jaime Lozano, ¿no? Sí, y se puso a la defensiva y el Pumas, que venía apenas entrando a la liguilla. Perdón, Farías, pero ¿quién no hace eso? No, hay técnicos más más arriesgados. Dime uno, Vilanova y el otro Guardiola. Pues yo lo vi sufriendo contra el Paris Saint-Germain, bueno, o sea, pero ahora. Yo lo vi también contra el Milan en el partido de vuelta diferente. ¿Qué técnico hoy por hoy no hace eso? No, Ben Hacker en México no hacía eso. No, Ben Hacker no jugó ni siquiera una liguilla. Pero ahí hizo campeón al América. ¿Cuál hizo campeón? Bueno, fue campeón con el América. Lo mandaron antes de que terminara la temporada. Ah, tienes razón. Por no haber alineado, por haberse peleado con el tema de Jaibo del Olmo. Bueno, pero lo importante es que tiene razón Ricardo, que hay dos épocas de mediocridad del Cruz Azul, del 80 al 97 y del 97 al 2013. Y que esperamos que del 2013 en adelante ya no haya tanta mediocridad. Pero estábamos con las causas. Yo dije que la directiva, y tú medio me diste la razón, Enrique. Tú medio me diste la razón. Entonces, ¿tú quién crees la causa de que sea tan malo este equipo, tanto dinero que se invierte y tantos fracasos? Yo diría que, si lo vemos en términos de muchos de los datos que venimos viendo, el Cruz Azul es un equipo muy constante. Es constante previo a la liguilla. Es bueno en la liga regular. Pero no gana el título. Pero muy malo en liguillas. El problema está entonces al momento en que entra la liguilla. Yo creo que es una maldición. Hasta la final contra el Boca Junior, o contra quién fue. Boca Juniors en la Copa Libertadores. Le falló. Fíjate los siguientes datos. El Toluca ha sido 5 veces superlíder y 4 campeón. El América, 4 veces superlíder en los últimos 15 años y 2 campeón. El Cruz Azul, 4 veces superlíder y ninguno campeón. Le fallan más las liguillas que a los otros. No podemos cambiar el sistema y que gane el que logre más puntos. A ver, Farías, lo resumo. O sea, para mí las causas serían directivas difusas y técnicos agachones. Tal vez un Piojo Herrera los haga proyectarse, aunque está por verse. Qué equivocado estás, Farías. Ah, no, pero ahorita el Piojo está. Qué confundido, ¿no? Digo, reflejas en tus comentarios. Un Tuca Ferretti, alguien así. Yo más lo dejo para que al regreso, fíjense, analicen los fracasos en liguilla de estos tres técnicos: Romano, Piojo y Tomás Boy. Han llegado muchas veces a liguilla y no han ganado una sola liga. Me siento en la mesa de Pasión W. Con la doctora Corazón. No han ganado nada. Entonces, aguas con esas directivas que contratan. La gente cree que el Atlas va a ser campeón este año. Bueno, lo dejo, digo, a mí me gustaría que fuera campeón, pero pues Tomás Boy lo está dirigiendo, no va a pasar de la primera ronda. Bien, vamos a ir a una pausa de mitad de programa. Les agradecemos aquí a Enrique Veas, a Ricardo Macuset y a José Antonio Ferias que nos estén acompañando en este programa sobre el Frustra Azul. Sigma Sobremesa, Puribero, 90.9. 90.9. La justicia será pronta y los tribunales expeditos. Pero debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Juicio en Línea, para acabar con el rezago y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en Línea, justicia por Internet. Justicia al alcance de un clic. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Dónde la vio por última vez? En mi cuarto. No sé cuánto. Una o dos semanas. ¿Para qué la buscaba? Para sacar mi IFE. Caso cerrado. Si no encuentra su licencia para conducir, aún puede elegir entre 32 documentos y solo necesita tres. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio de no más de 3 meses e identificación con fotografía vigente. Consulta en ife.org.mx o IFETEL los documentos originales que debes llevar y acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. En la vida se lucha, por lo que la vida no es de color rosa, sino que es de color azul. Bien, pues continuamos aquí en Sobremesa, programa sobre el Plazul. Teléfono 529-2599, nuestro Twitter, sigma-sobremesa. Por favor, exprésense, no solo los anti-cementeros, la garra celeste. No es albur, ¿eh, Ricardo? No. Sino también... La sangre azul. La sangre azul. Que lo de la máquina, por cierto, es de Ángel Fernández. La máquina es de Ángel Fernández, no sé. Sí, ¿no? Claro que sí. Sí, es de Ángel Fernández. La máquina azul del este... La máquina celeste. Se descarriló la máquina. Azul celeste. ¿Estás albureando, Farías? Farías, la poesía es metafísica instantánea. Échate tu rollo. Sí, no, más bien es recordar algunos momentos cumbres catárticos del Cruz Azul, que aunque no le voy yo, como dije al principio, me cautivaron cuando era un adolescente, ¿verdad? Entonces, una de ellas es ver a esos prospectos de seleccionados mexicanos y algunos ya realizados en la selección, que para mí fueron unos grandes jugadores mexicanos. Nombro a tres. Nacho Flores, Fernando Bustos y Muciño, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Muciño? Octavio Muciño. Ahora, en otro aspecto, alguna de las finales más bellas en términos futbolísticos que yo vi fueron esos agarrones Cruz Azul León de los años 70. ¿Qué agarrones fue eso, eh? Qué bello jugaban los dos equipos al ras de pasto y todo. Pero eso. Pero dices que lo marcas como una final. Cruz Azul León nunca ha sido una final. Nunca. Sí. Tal vez sea una semifinal. Hubo una final. O semifinal o lo que sea. No, sí fue una final cuando Darío, o sea, Miranda será, y todos será esos. Poético tu comentario. Fue la semifinal, ¿no? Bueno. Averígüenos, por favor, cabina, si fue una final Cruz Azul León. Yo creo que sí, porque se repitió y. Nada ya, más para cerrarlo. Y solo la tercera. El último título. El último título es así. Y la tercera imagen, heroica, es la de la Copa Libertadores, ¿no? Cuando llegó a ganarle al Boca Juniors en su casa, pero no le alcanzó con ese juegazo que dio en la Bombonera, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Fue el último clic que tuvo Cruz Azul a nivel masivo, y a partir de ahí vino un bajón que hoy lo ponen incluso compitiendo contra Pumas en grados de popularidad y de arraigo con la afición, porque obviamente sabemos que Chivas y América se dividen más del 60% de los aficionados. Cruz Azul llegó a competirles en esa instancia, en esa década de los 70, ¿no? En los 80 tantas desgracias se separaron de ellos, y cuando llegas a final contra Boca, ahora que tú estás haciendo el marco histórico, creo que fue tan digna esa participación que en las semifinales se despachan a los canallas de Rosario Central en un partido en el Estadio Azteca pletórico. El Estadio Azteca se llenó 3 veces para los 3 equipos argentinos que fueron a visitar a Cruz Azul. El partido cuarto de final fue contra el River Plate, ¿no? Entonces, Cruz Azul vuelve a tener como un arraigo, aparte a base de jugadores mexicanos que sacan las papas del fuego para el Mundial de Corea-Japón 2002. Estoy hablando de Norberto Ángeles, Tomás Campos, Víctor Gutiérrez, ¿no? Jugadores de extracción celeste que de ahí se perdieron, ¿no? Pasó mucho tiempo. A ver, causas de estos fracasos. Los dueños ya se mencionaron, no hubo mucho acuerdo, hubo de uno a favor, otro en contra, etcétera. La directiva está muy ligada a los dueños, muy ligadas también los técnicos. Esos serían otros factores, las directivas, malas directivas, malos técnicos, mala elección de los técnicos, jugadores, El tema de la afición también puede ser responsable de fracasos de clubes. La se le critica de pecho frío a la afición de Cruz Azul. Ahí está un elemento. Y la suerte. La suerte es muy importante en que alguien no consiga el recuerdo a los Bills de Búfalo. Los Bills de Búfalo, 4 Super Bowls fallidos. Pero bueno, tuvieron muy mala suerte. Los rivales que tenían enfrente siempre eran muy superiores. Era muy mala suerte. Perdieron con las Pieles Rojas contra los Gigantes de Bill Parcells y aquellos dos campeonatos de los Vaqueros de Dallas. Es que estaba muy complicado. La verdad, la Nacional era demasiado fuerte. Los Bills, no digo que no está justificado. Fracasaron. Los Araperos de Saltillo también han sido otro de los grandes fracasados. Muchos subcampeonatos, los Araperos. Claro. Pero los Araperos se sacudieron, ¿eh? La maldición hace apenas los un par de años. Cruz Azul no se la sacude, ¿eh? Porque, digo. No, para nada. Digo, lo de la y Copa, no es albur. No es albur, ¿eh? No es albur. Digo, las grandes desgracias es como el equipo de Holanda, ¿no? Ya 3 finales perdidas en los campeonatos sí, del mundo. Sí, Holanda sí que grave, Y son yo quiero aprovechar ese tema porque creo que sí podemos hacer un símil con el tema de Holanda. Algo que no creo que pase con los Bills de Buffalo, ¿no? Con los Vikingos de Minnesota, que también tienen 4 finales perdidas en el tema de americano. Pero no consecutivas, ¿eh? No consecutivas, pero son 4 finales. Yo hablo en términos de desgracia, Holanda ha sido campeón de la Eurocopa y no ha ganado el Mundial. Cruz Azul es uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano y atraviesa una racha que, aunque gana esta... Pues yo no sé ni siquiera qué adjetivo calificativo usar para la Copa MX. Es un hecho, pero me queda clarisísimo, que cuando tienes un equipo tan potente, tan bien armado constantemente como es el caso de Cruz Azul, creo que sí pasa por un tema de la maldición. Hay mucha gente escéptica y no cree en las maldiciones, pero en el béisbol basta en sobra decir. O sea, la suerte decir, para ti sería la... Cruz Azul trae ahí un karma, es una maldición. Con Monterrey iban ganando 3-0 en el primer tiempo, aquel equipo de Ojitos Mesa, y lo empataron, y en el azul les clavaron 2 tocadas, sí. De Nigris y Humberto Suazo. Un equipo que iba ganando en una final 3-0 en el primer tiempo, y dicen, esta es. Sí. No, van contra Toluca. Toluca le había ganado 2-0 en el Estadio Azul. Llegan a la Bombonera. No, ¿qué va a pasar con Toluca, con Cruz Azul? No, ya, cheque al portador. Y tómala. Empata a 2. Y hasta que viene esta maldición, no sé si se acuerdan de esa jugada con César Villaluz. En una jugada que hay en la Bombonera. Un impacto tremendo con este Manuel Pérez. Y sí. ¡Pum! Tiene que salir César Villaluz. Y a partir de ahí se pierde la brújula del Cruz Azul, que tenía todo para darle la vuelta. Con Santos. Perdieron 2-1 acá, van allá, con gol de hecho de César Villaluz, empatan, con un partido completamente dominado por los cruzazulinos, y Daniel Ludueña hace una pincelada aquí para la banda de la comarca, que seguramente Gil, si nos escucha, de estar llorando. Ya está en el rancho, la colgó, lo colgó del ángulo. Y ahí lo mencionas. Y ahí está la maldición de Cruz Azul. Ranchuca. Contra Pachuca, con el Ranchuca, como el dice. Ranchuca, el ahí, en la final de CONCACAF, para ir al Mundial de Clubes. No, el Pájaro Benítez, que actualmente juega en el Toluca, en tiempo de compensación le termina dando. Y aparte, era campeón Cruz Azul ya, pero con el gol de visitante, ¡pum!, hizo campeón al equipo de Pachuca. Igual pierden en compensación la Liga del 99. Exacto, pero, con el gol del hueso, por eso llaman el hueso Glaría, el hueso Glaría, sí. Con la parte baja del masculina. Sí, en Monterrey. Entonces, no. Para Beas, es la suerte. Es una maldición. Para mí, la directiva. ¿Para ustedes qué? Pues comprométanse. Para mí es la teoría de los ciclos. A ver, de los ciclos, ¿y esa cuál vamos es? A decirle. No. El eterno retorno. En los 70s es el tricampeón. Y tiene grandes torneos, 7 veces en 15 años. Pero pasan, se nos olvida, eso es, lo repito, pasaron 18 años hasta que volvió a ser campeón. Pero sin embargo, aunque entre el 96 y el 2001 ya no fue campeón, tuvo grandes torneos y fue cuando la Libertadores ganaba la CONCACAF, era uno de los grandes equipos y nuevamente baja. Si creemos en esto, 15 años, nuevamente 15, estamos muy cerca de que el Cruz Azul tenga 3 o 4 buenos años por delante. Tal vez ahora no solamente buenos campeonatos. Esa te la acepto en lo de Real Madrid-Barcelona, esa teoría de los ciclos. Pero aquí realmente no le veo ningún sentido. Yo también no veo ningún sentido. Real Madrid-Barcelona, sí, digo, ahí ves tú 4 años Barcelona campeón, luego 5 años el Real Madrid, luego ya y de repente el Villarreal. Y acá son 7 buenos años. 17 sí, malos. No coincide porque 6 buenos son campeones de 97, pero estoy de acuerdo, pero esos años, ese es el solo campeonato, pero 96, 2001, 35 años sin ganar nada. Son muchos. Ahora lo tenemos que contextualizar. Son muchos buenos resultados. El fútbol mexicano no tiene ciclo. Del siglo XX. El fútbol mexicano no tiene ciclo, ¿no? No tiene, pero dame chance, Enrique, porque Farías está enloquecido pidiendo la palabra. A ver, José Antonio. ¿Otro Farías. Poema, Farías? No, es que me excluyeron del voto. No, pues te estoy preguntando. Ah, me traicionaría si dijera, son muy convincentes los datos del destino, pero me traicionaría yo si avalara esa afirmación. Yo creo que son príncipes, o sea, directivos que no han tenido la valentía de formar un equipo y que se han liado de alguna manera con técnicos agachones. Yo le doy a la directiva, esa directiva difusa, como yo la definí. Técnicos. Y que contrata técnicos agachones, digamos, al factor humano directivo en la organización, yo le daría el peso de los fracasos. Pero creo que no has dado bien los argumentos de los técnicos agachones, porque no veo que Enrique Mesa sea un técnico agachón. Sí, claro, pues acuérdate de la selección, papá. Claro, pues con la selección. Pues yo me acuerdo del Toluca, el mejor equipo de los torneos cortos. Yo me acuerdo con Pachuca, el mejor equipo, el compacto, no, pero de lo de época moderna. Chico, es un equipo chico. Entonces, con Mesa para un equipo chico está bien. ¿Qué le acaba de pasar en Uruguay? ¿Qué dijo? Para un equipo fue chico, algo muy feo. Pero qué fácil podemos olvidar entonces las circunstancias. Sí, no. Bueno, no. Sí. O sea, que digo, la verdad, que. Pero directiva, básicamente qué príncipes. Qué hablé de príncipes. Podríamos llegar a ser. Son principado acobardado, la directiva. Muy bien, Farías. Sí, pero mira, a mí me gustó, está bien, lo de las causas puedo dejar pendiente, tú querías hablar de los ciclos, te voy a dar la palabra para los ciclos, pero me gustaría que, si sí, digo, pensemos en las glorias del Cruz Azul, tú ya dijiste tres nombres, me gustaría que tú des tres nombres de los más grandes del Cruz Azul, tenía que ver lo positivo, ciclos. Pues claro que es Benjamín Galindo, ¿no? Y fue Extracción Chiva. No, los ciclos. Tú todo lo llevas a Chivas, mano. No, llevo 25 minutos sin hablar del Guadalajara. No, ¿cómo no? Empezaste. Por eso ya. Pero no estábamos al aire. Ah, bueno. Pero estamos en los ciclos. Cada 25 minutos tengo que hablar de las Chivas. Voy a cerrar el programa hablando de las Chivas. El punto real de los ciclos del fútbol mexicano es que como no conocemos los proyectos, como les cuesta mucho trabajo, no solamente en la directiva de Cruz Azul, aquí a cualquier persona que comande cualquier organismo del deporte en México le cuesta mucho trabajo entender esa frase de ciclos, porque no se trabaja para cumplir ciclos. Si se trabajara para cumplir ciclos, voy de acuerdo, que eso es lo que pasa con Barcelona, como decía el vicerrector, ¿no? ¿Qué pasa en este momento? O el Monterrey con Bucetich. Pues, miren, ciclo. ¿Qué pasa? Además de que está en su ciclo, ¿qué pasa con Barcelona? Sabe que vino una época flaca y que no puede competir, pero preparó a toda una gran generación que hoy es una dinastía. Seguramente se acabará esa burbuja y empezarán a hacer y a trabajar por la otra. Y así es. Aquí en México, yo no veo que Cruz Azul haya tratado de poner los cimientos para hacer nuevos ciclos. Sí. Chivas no tiene cimientos para hacer nuevos ciclos. América no tiene nuevos ciclos. Bueno. Hoy vivimos en el ciclo del norte por una razón, a mi entender, que pasa por el contexto de este país en temas de seguridad. La principal atracción se convirtieron los equipos del norte y los jugadores dejaron de tener muchas distracciones y se concentraron al tema deportivo, dejaron de salir a la fiesta. Y a partir de ese momento vemos que Monterrey, Tigres, Santos y Tijuana han sido campeones en 8 veces en los últimos 12 torneos del fútbol mexicano. Ahora, yo sí veo, ya está aquí el FO, pero sí lo lanzo como para que ustedes me digan si estoy bien. El tema de los técnicos, el fútbol mexicano, en casi todos los deportes el técnico es clave o medio clave, el béisbol menos por lo picheo, ¿no? Pero bueno, en casi todos los deportes, el técnico. Y en el fútbol mexicano, el técnico es determinante. Si tú tienes un buen técnico como Bucetich, abres un ciclo. Caso Monterrey. O Tuca Ferretti en Tigres, abres otro ciclo. Si no tienes buenos técnicos, pues entonces tú te tienes que resignar. Y creo que es el problema, ha sido el problema de Chivas, que tuvo un buen técnico y lo soltó. Bucetich fue director técnico de Cruz Azul. Y tuvo números raquíticos. Bucetich es uno de los que están en el proceso en que Cruz Azul estuvo en penúltimo lugar de la porcentual. No, pero no puedes negar que es un buen técnico. No puedes negar, tiene 6 títulos. Pero es un buen título, o sea, pero es un buen nombre, bien, el de Vucetich. Pero a ver, ¿tú qué opinas de Vucetich? Nada, déjame terminar mi punto ahí. Vucetich pasó muy buen tiempo sin entregar un solo título. Pasó la etapa de León y todavía tuvo 2-3 títulos más. Y después de eso pasó muchos años sin entregar un equipo realmente competitivo. Y es hasta que llega... Una trivia, mi foco. ¿Con quién fue campeón Vucetich por segunda ocasión en el fútbol mexicano a los 2 años de haber ganado el título con León? No me acuerdo muy bien, pero también fue del... Te voy a invitar a una chela si adivinas, es de Guadalajara el equipo. La Pantera Negra, Osmar Donizete marcó el gol. Tecos al Santos. Muy dolorosa derrota de Santos. Carlos, sí, no, cuando dijo Donizete me acordé. Pero sí, me debes unas chelas. Pero en el 3 de marzo. Está bien, te debo unas chelas. Pero espérame, porque estamos en la canción. Va la rola. Vamos a la canción. No, ya te doy la palabra, Ricardo. Yo no intervengo en las polémicas. Yo nada. Qué propio es este programa. Aquí sí levantan la mano, no como en la barra que nunca me dejan hablar. Es porque nada más hablas tú, pero bueno. Ok, otro músico que es pues bastante relevante en la escena del rock nacional y que es un aficionado a la máquina del Cruz Azul es Emmanuel del Real, el tecladista, productor, cantante y guitarrista de Café Tacuba. Es, además de ser uno de los grandes impulsores de la escena musical y encargado de apoyar talentos como Sin TV, Julieta Venegas, Eli Guerra, Furlan, Natalia Lafourcade, etcétera, etcétera, pues es un seguidor de la máquina celeste del Cruz Azul. Y bueno, pues una de sus canciones que de una manera totalmente indirecta podríamos considerar como que ejemplifica esa afición, La Locomotora, una de las mejores canciones que aparecen en este extraordinario álbum conocido como el álbum blanco del rock mexicano y que es El Revés, Yo Soy de Café Tacuba del año 1999, y la canción que escucharemos a continuación en Sigma Sobremesa. Si la lluvia repollara es una obligación, sino una pasión. Muchas gracias, Fo. No, recuerden nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa. Ricardo Macuset. No, yo creo que son, para mí es difícil encontrar una razón que sea la que explique en el caso del Cruz Azul el porqué de los fracasos. Pero mi teoría de los técnicos, ¿qué te pareció? Tu teoría de los técnicos me parece bien, pero hay una cuestión, Javier. ¿Por qué pedirle adjudicarle al Cruz Azul cuestiones que no hacemos con otros? Porque ocurre lo siguiente: finalmente el Cruz Azul no gana campeonatos, o no ha ganado recientemente, pero junto con el América y el Guadalajara siguen siendo de los que más campeonatos tienen. O sea, también Toluca. El Toluca, también el resto de los equipos. Pero Toluca no medios tiene títulos, Si quiero Pumas también, pues, medios títulos. Pumas tiene más medios títulos, sí, que títulos y completos. Y Pumas también. No, pero estamos hablando de Pumas. Miau, miau, miau. Pero el resto, después de Toluca, América, Cruz Azul, tienen ¿cuántos medios títulos? El que más ha destacado es el Pachuca recientemente. Pero o sea, medios títulos. No hay constancia. No, el Santos, 4 medios títulos. 4 medios títulos, pero y muy, muy constante el Santos. Cada 3-4 años da su título. Medio constante. Medio constante. Ahí sí hay ciclos, ¿eh? Ahí sí hay ciclos. Años, cada ahí sí hay ciclos. Fíjate que con el Santos es como para hacer un programa. Los 4 técnicos que han ganado con el Santos, todos han sido mediocres antes y después de haber ganado el título con Santos. Todos. Ese es un caso para el análisis. Quirarte, mediocre. Yo difiero. Daniel Guzmán, mediocre. El capitán Fura fue campeón con Pachuca. El que traes tú con Chivas, malísimo. Galindo, el otro subcampeón con Cruz Azul, malísimo. Y Alfredo Tena, capitán malísimo con Pachuca. El capitán Fura, capitán, fue campeón con Pachuca dirigiendo. Y el tricampeón con sub-20. No, pero a mí no me parece que Alfredo Tena fue campeón con Pachuca. Estos 4 años comparados con los grandes que son La Puente. Era Alfredo, el de los Tena era el que. Claro. Luis Fernando Tena, el único título, los dos títulos que tiene es Cruz Azul y Morelia. Cruz Azul y Morelia, sí. Tiene razón. Y Alfredo Tena tiene 2 títulos con Pachuca y con Cruz. Pero es que en esos años el Pachuca jugaba solo. Pachuca también, por cierto, tiene 5 técnicos diferentes para los campeones de torneos cortos, ¿eh? Yo creo que el Pachuca. Pero los otros 3 que te mencioné. Benjamín Galindo, subcampeón con. Pero campeón. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un equipo que nomás no, porque nomás. Es un fenómeno de la comarca. Creen que todo pasa ahí y después de eso ya no hay nada. Y antes de eso tampoco. Vale, pues lo hemos demostrado. Bueno, yo. volviendo a los nombres de grandes nombres de jugadores del Cruz Azul. Pero antes le diría a Enrique Veas, si quieres quedar bien con el público, no acabes hablando de las Chivas. ¿Por qué no habla de la Chiva mejor o una cosa así, no? Para que sea más atractivo al público. La Chiva, no las Chivas. No, yo diría, recordando esos grandes nombres, precisamente de lo que ustedes dicen que no fue una final, que yo en mis sueños o no sé qué, fue una de las mejores finales del fútbol mexicano. León contra Cruz Azul, se trajeron al Chino Estrada a jugar al Cruz Azul, un mediocampista mexicano finísimo, como Luis Amuchastegui y Hernán Cabalceta en su tiempo de los Pumas. Luis Amuchastegui, un jugadorazo. Y era equivalente el Chino Estrada, pero también el rosarino Alberto Gómez, también otro mediocampista muy fino de la época de oro de la máquina azul celeste. Y finalmente uno no tan famoso, pero que hacía sus caracoleos y que a mí me gustaba cómo jugaba, siendo extranjero también, es el Chaplin Ceballos. Oye, miren, esta de nada más una pregunta. Luis Amuchastegui era del Atlante. Sí, pero era de calidad similar al Chino Estrada. Eso quería decir. A Farías le gusta hacer quería yo hablar bien del Atlante. Oye, sí, es que como el Atlante no había entrado. Por cierto, ustedes fueron campeones con el profe Cruz, Con el profe Cruz y con la Volpe. Con Ricardo Antonio, el único título de la Volpe. Enrique. No, también ganó el del Toluca. Ya nada más faltaba un partido y Él no levantó el título, ese campeonato. Perdóname, pero él no ganó. El farsante Vendespejitos, Ricardo Antonio La Volpe solo ha sido campeón una vez. Vendespejitos, yo creo que es un gran entrenador. Solo una vez. Ahorita está enfermito, vamos a tratar. Por ejemplo, él tiene carácter, pero carácter de. Dicen que va a entrar después del Chepo, después de este partido en Panamá va a entrar La Volpe en lugar del Chepo. Les voy a compartir algo porque sé que a lo mejor no tenemos una audiencia de temas deportivos y aquí puedo aventar esta información que me llegó. Este es un programa cultural. Exactamente. A ver, miren, dilo. Se sentaron ya a comer con Víctor Manuel Bucetich, la gente de la Federación Mexicana de Fútbol. Es clarísimo esto. Hay un plan B. Y él no lo quiere aceptar, que Bucetich es un gran técnico. No lo dije yo, lo dijo Fo. Fofo el que dijo que Bucetich, no, tú también. Entonces voy a hablar como Fofo. Qué Fofo de Boca, qué Fofo, si lo dijo. Ah, no, sí es buen técnico, pese a que dirige a un equipo que me cae mal, que es el Monterrey. Yo reconozco. Miren, que desde es que buen el buen Superman Marín metió la pelota en su misma Marín portería. Contra el Atlante. Hizo una maldición para el equipo de Cruz Azul y a partir de ahí se perdió todo el dominio que tuvo Cruz Azul. Esa es la maldición que existe en Cruz Azul. Me quito el sombrero y me pongo de pie ante ese nombre, como decía Ángel Fernández. Sí, pero mira, eso de las maldiciones, no. ¿Cuándo habían visto no un gol de ese estilo? No, nunca. Algo nunca, pasó, nunca. Algo hechizo, algo hizo. No, creo que al momento de hacer este movimiento con el brazo derecho, agarrando la pelota, saliendo un poco del área chica, para despejar de manos, hace toda la curvatura del movimiento como si fuera a lanzar más bien una bola de béisbol, y termina regresando el hombro y que la pelota se le resbala entre los guantes y se mete dramáticamente en su propia portería. A partir de ahí, se movieron los astros. Cruz Azul tiene tenido grandes equipos. Cruz Azul ha jugado 14 finales. La suerte. Marina es una maldición. Y si no, pregunten las Medias Rojas de Boston. Pero si Marín debe estar entre los mejores porteros de Argentina, no solo de México, sino de Argentina. No, estás exagerando, Fari. No, sí, si lo hubieran llevado al Mundial de 74, en lugar de Carnevali, que se le iban todas las bolas frente a Holanda y frente a... Fíjate que mi papá, algo que digo mi papá cuando quiere debatir conmigo fútbol, ves el fútbol de espaldas, Farías. Ya de plano. Por no decir otra cosa, no, lomo, lomito pero y lo tú, mío. Enrique, ¿te crees eso de las maldiciones? Pero sí es. Sí, sí. Pero sí aquí hay una cuestión. De las maldiciones. Marín, defiende a Marín. Sí, es cierto, sí es cierto lo de las maldiciones. Es increíble. Entonces nos encontramos que ese gol de Marín fue contra el Atlante. ¿Sí? Sí, sí, el cierto. Tiempo después. Un domingo. En la Copa es contra el Atlante. Entonces ya vamos en un camino. ¿Qué pasaría si Cruz Azul, en la maldición? Por eso, ¿qué pasaría si Cruz Azul a partir de este momento seguramente se va a meter a la liguilla? Si es campeón Cruz Azul, ahí está el claro ejemplo. Se rompió la maldición que se generó con el Atlante, la rompieron en la Copa MX. Nos quedan 3 minutos y creo que ese tema de las maldiciones tiene que ver con conseguir un buen psicólogo. No, y ahora otro elemento. Yo recuerdo al Zach Greinke de los Reales de Kansas, que ahora está con los Dodgers, que por cierto protagonizó una bronca con Carlos Quentin la semana pasada y le quebraron la clavícula. Zach Greinke era un mal pitcher, le consiguieron una buena psicóloga, quién sabe qué sucedió en el consultorio, y ahora es un extraordinario pitcher. No, las maldiciones no existen, lo que existen son o buenos psicólogos o buenos técnicos o buenos jugadores. ¿Cómo inicia la maldición de las Medias Rojas de Boston? ¿Pero cuál maldición? La maldición de Baby la Bull, maldición son del mentiras, son mentiras. ¿Cómo se rompió esa maldición? Iba 3-0 abajo Medias Rojas de Boston, sí, pero no con era, los Yankees. Con los Yankees, pero no era. Le dieron la vuelta en 7 juegos. No era en la Serie Mundial, Pero se tenía que romper, si se tenía sido que la quebrar. Serie Mundial te la creo. Y sí creo tenía en las maldiciones. Tenía que quebrar. Pero fue en la Liga Americana, no fue en la Serie Mundial. En la Serie Mundial ya hay que romper las maldiciones. ¿Qué le pasó a Cachorros de Chicago? Digo, que ahora dicen que hay una maldición, que no sé qué. Pero quedan 2 minutos. ¿Maldiciones sí o no? En maldiciones. Azul. ¿Crees no. que hay una maldición? No. ¿Crees que hay una maldición, Farías? No, y hay que considerar el factor árbitros que están muy mal ahorita y también puede ser un elemento. Te digo que ves el siempre ha sido lo mismo. Toda no, hombre, la vida, los árbitros andan por la calle de la amargura. No, pero sí tiene razón él con lo de Marco Antonio Rodríguez. Ya cuando juegas, cuando Marco Antonio Rodríguez pita. No, y los jóvenes que están metiendo, Olvídate, las pueden ser factor en la final. ¿Cómo calificó Francia al Mundial? Ah, bueno, pero eso ya son arreglos de padrinos grandes. Yo creo que no hay maldiciones en el fútbol mexicano. Se repite, no hay constancia desde hace muchos años en la mayor parte de los equipos, de cualquier equipo mexicano. Para mí es factor humano. A excepción en un momento dado Toluca-Pachuca, en un periodo corto. Los demás ganan uno, después desaparecen. Es increíble que sean el campeón y después caigan al 12º lugar. No. ¿Te refieres a Cholos? A Cholos, por pero ejemplo. Pero Cholos está en la siguiente fase de Copa Libertadores, ¿eh? Sí, pero no va a pasar de ahí. Tú lo sabes. Yo pongo a Cholos. Cholos se queda pronto ahí en esa fase. Hay niveles. En el Barcelona. Cholos va a demostrarle al norte cómo se tienen que practicar los torneos internacionales. No, algo que no ha sabido hacer nadie ni Santos, ni Monterrey, ni Tigres. Cruz Azul y el Santos. Pero Pachuca sí llegó en la Sudamericana. Chivas llegó a la final de Copa Libertadores, ¿eh? Contra el Internacional de Porto Alegre. ¿A la final? Claro. Norte del país, Santos. Sí, claro que llegamos a la Santos. Final. Norte del país. Muy bien, por cierto, esa final Concluyo diciendo. Bueno, ya se acabó el tiempo. Perdón. Ha sido un gran programa. Un saludo a todos los aficionados del Cruz Azul. Esperemos no que se acabe con la maldición, sino que sigan ganando títulos como lo han hecho siempre. que acaban de ganar un título, Macuse. Así bien. Es. Bien, ha estado con nosotros Ricardo Macuset, atlantista, muchas gracias. No, gracias a Farías, ti, Javier. Puma, muchas gracias. Enrique Veas, Chiva, muchas gracias. Javier Bendito Prado, sea el señor Rebaño. Y Cementero, muchas gracias. Esto fue Sobremesa. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.